Pero che economia va grande. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo programa del, digamos, del espacio de economía política de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest, aquí de la Confederación General de Trabajadores. Partimos, como siempre, mandando un saludo ahí a la persona sin la cual no sería posible este espacio, nuestra media naranja, DJ Clotario, ahí detrás del vidrio, el hombre ahí de las perillas, ahí que justamente anda con un polerón de DJ Clotario. Como siempre, hacemos menciones a veces visuales porque tienen que saber que también estamos transmitiendo por el streaming del Facebook de Econo Nuestras, así que si entran a Econo Nuestras, pueden ver ahí la transmisión en vivo que estamos realizando en este momento. Y bueno, para aquellos que nos están viendo, ya sabrán que tenemos un invitado el día de hoy. Para quienes nos escuchan, nos importa hacer la respectiva presentación para hablar justamente de lo que va a ser nuestro tema de hoy. Lo definiría a grosso modo como cambio climático y capitalismo, pero también podría ser como capitalismo y medio ambiente, me lo sugirió nuestro invitado, para tratar de ampliar un poco el tema y para profundizar también la crítica, claro, a este modo de producción. Damos la bienvenida a Alberto Isaacson. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias, todo bien acá. ¿Alberto o Beto? ¿Cómo Beto, dime Beto. Beto. Sí, me imaginé que te acomodaba más Beto. Beto es de Estudios Nueva Economía, este colectivo, no solo economista, ya tienen ya más disciplinas, ¿no es cierto? Sí. Pero que tratan, digamos, un poco de hacer un análisis crítico del desenvolvimiento económico en esta región llamada Chile. Alberto o Beto, hoy día nos va a estar hablando desde la perspectiva de la economía crítica, podríamos decir también de la economía ecológica. Sí, de la ecología política. De la ecología política. Claro, un concepto que engloba más ciencias sociales y también otras ciencias ambientales y biológicas en el análisis crítico de la relación del humano con la naturaleza. ¿Esa es como la definición de ecología política? Ecología política es un concepto muy diferente porque no tiene una definición. Como son tantas disciplinas y autores diferentes, todos tienen una mirada muy distinta. Pero claro, básicamente es analizar de forma crítica la relación del ser humano con la naturaleza, con su entorno, o más bien dicho, la naturaleza no humana. Ah, perfecto. Sí, claro. Porque también somos parte de... Se nos olvida de repente que... Somos naturales. Sí, que somos claro, parte de la naturaleza, no solo sobre ella. Hay mucho que decir en todo caso cuando uno habla de un programa de medio ambiente, es como... Sí, es muy amplio. Es muy amplio y es contingente, un montón. O sea, claro, es difícil hacerse un poco el tonto, digamos, con el... Digamos, no, yo no sé... ¿Qué visión tienes tú? ¿Es que se han multiplicado más los conflictos ambientales a lo largo del mundo? ¿Son los mismos? ¿Están visibles? Pero da un poco más la sensación de que estamos hablando de esto un poco más seguido. No sé qué impresión te da a ti. Sí, yo creo que hay una combinación de factores. Por un lado, la economía o el capitalismo, por llamarlo así, se expande cada vez más y llega a áreas donde antes no estaban capitalizadas. Y eso genera un conflicto. Y esa expansión generalmente es por sobre un recurso natural y genera la competencia de los humanos que viven ahí con los nuevos humanos que llegan a mercantilizar y exportar el recurso. Y por otro lado está el efecto de que cada vez somos más conscientes de los problemas ambientales y eso nos hace aceptarlos menos cada vez o generar más resistencia en el fondo. Entonces por eso, claro, podemos ver que los conflictos socioambientales se multiplican en Chile, en Argentina, en Perú, Bolivia, Colombia y en Sudeste Asiático, África y todo el planeta. Y todos tienen la misma característica, lo que es muy interesante. ¿Esa misma característica tú te refieres al capitalismo? ¿El conflicto? Al conflicto que genera la gente oponiéndose al capital en el fondo. Y un poco la más ¿Tú dirías que hay como más organización resistiendo un poco? Sí, hay más resistencia ahora. ¿Sí? ¿Lo percibes así? Yo creo que sí, yo creo que va aumentando y también se va haciendo más visible con esto de las redes sociales. En Facebook una comunidad se va a organizar y denunciar lo que están viviendo a través de la red social. Y eso es algo nuevo que antes era impensado. Entonces hoy día yo puedo ver perfectamente qué está sucediendo en una comunidad agrícola argentina con la contaminación del agua o de la tierra. Es cierto. Así que eso les ha abierto al mundo y nos ha abierto a nosotros también los ojos, como desde la academia, a ver, ok, acá hay una dinámica que no podemos dejar pasar. Sí, concuerdo en ese sentido. Pero a pesar de eso, Beto, hay uno, yo creo que está tentado a pensar que ha mejorado, especialmente con la información. Yo veo a los niños como mucho más concientizados de lo que yo recuerdo que era mi generación y quizás, no sé, en tu caso, quizás también con la tuya. Pero pasa aún que, y para entrar de lleno ya. Tenés un precandidato. Dale, tírala. Que le hacen una consulta sobre el Acuerdo de París y después de un minuto se declara ignorante frente al tema. Claro. ¿Cómo se puede dar eso? ¿Se le da una importancia relativa? No le podemos restar importancia a eso. A mí es algo que en verdad me sorprende mucho porque es un tema que en verdad en todas las universidades del mundo se habla, se discute mucho. Tenemos estos congresos internacionales organizados por las Naciones Unidas donde van todos los países del planeta a discutir este problema que hay con el medio ambiente. En Chile, desde Arica a Magallanes, tenemos montones de problemas ambientales. Entonces me parece muy ingenuo si un candidato dice, no sé de qué están hablando. O sea, eso me hace preguntarme a mí, no sé en qué mundo estás viviendo. Un poquito, entonces como, no esperaría eso de un candidato presidencial. O sea, sí lo puedo esperar de cualquier persona, pero no de alguien que pretende dirigir un país. Más encima un país con una economía tan extractivista que el tema ambiental es algo relevante. Exacto. Bueno, ¿te parece que demos un paso más adelante que Ozandón? Profundísimo. Ojalá no esté escuchando. sí. Es un fiel auditor. Oye, yo creía que un buen gancho sería justamente hablar del tema del Acuerdo París. No, porque no vamos a entrar el programa en eso. Pero si nos podía explicar un poquito en qué consistió este acuerdo, qué relevancia tiene, qué... ¿Qué implica la salida de quizá uno de los países, o al menos de los top 3 o top 5 o top 2, porque creo que es de los más contaminantes junto con China, puede ser? Top 2. En el caso de Estados Unidos, con este decreto que Trump dice que se va a salir del Acuerdo de París. Sí. Hablemos un poco del Acuerdo de París. Sí. Ok, a modo muy de resumen ejecutivo de este tema, el cambio climático se conoce desde los años 50. Ahí los científicos empezaron a decir, ok, acá hay un fenómeno que llamamos efecto invernadero, que es causado por humanos y está causando un cambio climático a través del calentamiento global. Y de a poco se empieza a discutir más. Y así en los años 70, el año 72 particularmente, Suecia organiza la primera conferencia internacional de las Naciones Unidas donde se discute por primera vez la relación del hombre con la naturaleza. Esta fue un suceso porque es la primera vez que estados nacionales se juntan a hablar del medio ambiente. Desde entonces han habido muchas conferencias internacionales. Las grandes son el año 92 en Río de Janeiro, el año 97 en Kioto, el año 2009 en Copenhague, Dinamarca, y el año 2015 en París. Sin embargo, entre todas estas han habido por lo menos 20 más. O sea, ahora el Acuerdo de París en el fondo se llama COP21. Ah, sí, claro. Y eso dice que antes hubo otros 20 encuentros más. Entonces, claro, pero hay algunos que toman más relevancia porque son como años más polémicos. El de París era uno de ellos porque se consideraba que ya los humanos teníamos mucha información acerca de este tema y que era inevitable dar un paso más allá para resolver los problemas ambientales. Entonces había muchas expectativas sobre lo que iba a pasar en París. Iban más de 170 países y la gran meta era fijar que el calentamiento global no aumentara a fin de siglo más de 2 grados Celsius. Esa era la gran meta. El problema es que nunca se ha sabido definir cómo vamos a cumplir estas metas. así desde el año de Río, en el año 92, pasando por Kioto y Copenhague, siempre se ha hablado, vamos a limitar las emisiones. Nunca se dice cómo y las decisiones nunca son obligatorias. O sea, un país que firma no puede ser obligado a cumplir. Y por eso la gente más crítica a estos acuerdos internacionales dicen que en verdad son humo, que no sirven, que son promesas pero que no tienen consecuencias y que no son suficientes por ningún motivo. Y eso es un poquito lo que se concluyó también del Acuerdo París. Y... pero esas son críticas más bien, digamos, son críticas que podríamos hacer acá. Sí. Pero también hay críticas, ¿hay espacio todavía para el escepticismo respecto al cambio climático? No. ¿No? Definitivamente no. Definitivamente no. Salvo en Estados Unidos. Pero, y salvo ciertos lugares de Estados Unidos y más relacionados a ciertos grupos de poder, a ciertas universidades. Pero así en la academia mundial, no, por ningún motivo. Ni siquiera a los chinos. De hecho, ellos están muy comprometidos con reducir emisiones. Y su academia también está estudiando mucho y están mandando mucho profesional afuera a especializarse para aprender más del problema ambiental. Así que ellos se lo están tomando muy en serio. Estados Unidos, no sé bien, ellos son más escépticos y sobre todo se refleja en esto de que Trump decide salirse del Acuerdo de París. Y... ¿por qué, qué razones da ahí el señor Donald? Por ejemplo, por Twitter, Trump se refería al cambio climático como un engaño, un invento de los chinos para afectar la economía norteamericana. Y esos son los tipos de cosas que él publica. Consideraba también, hablaba cuando se refería al Acuerdo París, se refería que era un castigo, que era una desventaja, ese tipo de términos, para la economía de Estados Unidos. Porque claro, él tiene un plan de desarrollo que es muy proteccionista de volver a revitalizar la economía norteamericana. Y para eso no quiere intervención extranjera, porque quiere volver a desarrollar la gran industria que ha sido desplazada hacia los países asiáticos. Y eso implica contaminar, y él lo tiene muy claro, entonces por eso cualquier acuerdo que te impida contaminar, él lo ve como un freno al desarrollo de la industria, una pérdida de productividad. Ya, sí, lo entiendo especialmente. Había, por ejemplo, él... si no me equivoco, está pensando al menos volver a contar con fuentes de energía sucias, por ejemplo, sí, ¿no? Y ahí frenó también ciertas iniciativas que pretendían, digamos, no sé cómo decir esto, no, limpiar la matriz energética. Claro. Y ahí, pero eso, ese retroceso se ve como muy cortoplacista, o quizá esa sensatez que uno tiene, a veces puede sonar un poco ingenua. ¿Cómo puede ser que siendo ya, okay, líder mundial y todo, todo este tipo de decisiones cuenten con un apoyo, una base importante, no solo, digamos, de la gente que votó por él y que la otra vez pensaba que la leche chocolatada viene de las vacas color café, que eran como 6 millones de personas en Estados Unidos. Sí, uno puede culpar, digamos, de esa ignorancia, pero la ignorancia probablemente es global, definitivamente. Uno claro. mismo a veces no sabe muchas cosas. Pero en este caso, cuando hay tanta evidencia, cuando uno de repente tiene la sensación de percibir que el clima ya no es el mismo. Sí, es algo que, claro, que nosotros podemos ver en mi vida, que es muy corta, igual me doy cuenta que han habido cambios en el entorno. Y sobre todo cuando uno habla con las personas mayores, ellos se dan cuenta más, dicen, por ejemplo, en Santiago, ahora la nieve solo cae en la segunda corrida de la cordillera. Antes, cuando yo era joven, caía hasta la primera. Entonces eso te dice que hay un desplazamiento un poco de las temperaturas. Ahora, ¿Trump es un escéptico? Sí, yo creo que es un escéptico porque es muy fácil ser escéptico en este tema. Porque no ser escéptico implica aceptar que el capitalismo está destruyendo la naturaleza. Y eso te dice, ok, entonces fallamos al elegir nuestro sistema económico, y el caso de Estados Unidos, que tuvieron la Guerra Fría, también quizá implica hacer un autocuestionamiento que los líderes no están dispuestos a hacer. Y eso puede ser, creo que puede ser muy sensible en Estados Unidos, y tal vez no es sensible para mí es muy fácil culpar al capitalismo, quizás para ellos no. También hay que considerar que salirse del Acuerdo de París para Trump era una promesa campaña. Y que también teníamos el antecedente de Bush, que sacó finalmente la firma de Estados Unidos del protocolo de Kioto. Entonces no es tampoco el primer gobernante gringo que está en contra de estas iniciativas internacionales promovidas por la ONU de restringir o de regular las emisiones, sino que Bush básicamente hizo lo mismo. Y sí, yo creo que ambos son escépticos. Pero para ponerle un poco más de carbón, bueno, eso es quizá no una buena muletilla para usarla en este momento, pero para tirarle un poco más de leña al fuego, oye, cuando tú me dices, por ejemplo, que el COP21, también más comúnmente conocido como el Acuerdo de París, son más bien promesas, que no es vinculante, que la firma no. Es una, digamos, una declaración, es un voluntarismo medioambiental. Sí. ¿No será que Trump es quizá un poco más transparente y el resto simplemente tiene estas reuniones para vender humo, digamos, y tampoco se andan cuestionando el modelo, digamos, el gran modo de producción capitalista, sino que piensan en esta cosa tipo capitalismo verde? Sí, yo creo que va por ahí. O sea, yo creo que de la ONU, de esa asamblea, nadie está en contra del capitalismo. Sino que, a ver, los más progre están a favor de un capitalismo verde, diciendo, ok, podemos mantener nuestro sistema económico, pero tenemos que limpiar ciertas cosas, como por ejemplo limpiar la matriz energética, descarbonizarla, por decirlo así, empezar a utilizar energías renovables, y están invirtiendo mucho en eso. Sin embargo, claro, plantea la gran pregunta, ¿es suficiente? O sea, ¿serán las energías renovables suficientes para salvar de la crisis ambiental? Y eso es, claro, un tema que nos lleva un poco a la discusión más profunda del problema ambiental. Pero que entiendo que la vamos a tomar más adelante. Sí, de hecho, ya tú me diste el paso. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Vamos a tomarnos unos minutitos antes de volver a hablar aquí con Beto y Saxon de Estudios Nueva Economía, quien nos está comentando un poco la relación, digamos, entre nuestra economía, nuestra forma de vivir la economía que nosotros solemos reducir en esto del capitalismo, y la relación que tiene justamente con los problemas medioambientales, que lo hemos iconizado también en el tema del cambio climático. Vamos a volver a hablar de eso, pero antes vamos a ir con esta canción, es de Pescado Rabioso, se llama Hola Dulce Viento, y pensando ahí en las presiones, las masas de aire horizontales al suelo, que etcétera, etcétera, pensé que era una canción ad hoc para hablar justamente de esto. Así que vamos con esta canción que se llama, también se llama Mañana o Pasado. Y está buena esa referencia, digamos, al futuro. Pero vamos con esta canción de Pescado Rabioso y seguimos a la vuelta hablando aquí con el Beto y Saxon. Time. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos al aire aquí en esta entrevista que tenemos el placer de realizar a Alberto Isaacson de Estudios Nueva Economía para hablar de cambio climático, medio ambiente y capitalismo. Bueno, justamente, y tú me lo sugeriste recién mientras escuchamos esa bella canción de Pescado Rabioso, la banda de Spinetta, que podríamos caracterizar un poco el tema del cambio climático. Sí. Como mencionar, digamos, qué factores nos pueden ayudar a entender o quizás a medir si efectivamente es algo que nuestras comunidades a nivel local lo estamos percibiendo. A mí me da la impresión que, y hemos visto en algunos estudios, que Chile es uno de los países más afectados, o potencialmente más afectados por, claro, el tema del cambio climático. Así que imagino que van a salir hartos ejemplos locales. Te dejo la palabra a ti, Alberto. Ya, primero, para entender lo que es el cambio climático, tenemos que entender lo que es el efecto invernadero. A forma muy general, en la Tierra hay un montón de gases, que son los gases del efecto invernadero, que están de forma natural en la atmósfera, tales como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, y están en la atmósfera. Estos gases, o estas partículas, lo que hacen es una especie de efecto espejo, que la radiación del Sol entra a la Tierra, rebota en la Tierra, y cuando va a salir al espacio se encuentra con estos gases o estas partículas y vuelve a rebotar a la Tierra. Y así da unos como unos ping-pong antes de salir al espacio. Ese efecto genera calor. Que la radiación esté haciendo ping-pong aumenta la temperatura. Por eso, si es que no fuera por este efecto invernadero natural, la Tierra estaría congelada a menos 20 grados y nadie podría vivir acá. Entonces, el efecto invernadero en sí es natural. El problema es cuando nosotros, o a través de nuestra economía, aumentamos estos gases de forma artificial, a través de quemar petróleo, carbón, etcétera. Y estas emisiones se van acumulando en la atmósfera, y lo que causa es que cuando entra el rayo del sol, o la radiación, se va a quedar rebotando más tiempo del que acostumbraba. Y esto va a aumentar la temperatura de forma artificial. ¿Cuánto va a aumentar? Se estima que a fin de siglo va a haber aumentado 4 grados. Y ahora la fecha ha aumentado 0,85 grados. Eso es con respecto a Promedios históricos, o más bien dicho, promedios de la era preindustrial. Ya, estamos hablando de antes de 1800, digamos. Claro. Siglo XVIII, para atrás. Sí, hasta antes de 1860. Porque cuando dicen época industrial están casi diciendo desde que comenzó el capitalismo. En el fondo eso. Claro, época industrial más que en el siglo XIX. Uh-huh. Desde 1800 a 1899. Ahora, entonces, claro, antes medían esta temperatura, entonces se compara con esos promedios históricos. El problema de que aumente la temperatura global es que este calentamiento global causa un cambio climático. ¿Y cuáles son las consecuencias de este cambio climático? Que es lo que quería mencionar. Por ejemplo, los eventos climáticos se hacen más extremos. Tormentas, huracanes, temporales cada vez más fuertes, van superando cada vez las escalas que tenemos. Las sequías son más prolongadas, son más intensas. Las sequías secan los ríos, secan la tierra y hay incendios. Entonces pensamos en Chile, ok, la tierra está seca y cada verano tenemos incendios forestales que se queman la mitad del país. Eso fue en el fondo una consecuencia del cambio climático, junto con otros factores más. Inundaciones, hay temporales. Acabamos de salir el fin de semana de un pequeño temporal. Ahora, pequeño no deja pueblos bajo el río, o sea, bajo el agua. Ríos que se salen, inundan zonas y gente fallece. Entonces, todos estos eventos se van haciendo más intensos. Otro efecto es, a medida que se derriten los polos, porque aumenta la temperatura del océano, sube el nivel del mar y comienza a inundar ciudades costeras. Se espera que a fin de siglo el mar haya subido entre 3 y 5 metros. Eso implica que casi todas las ciudades costeras del mundo que conocemos quedan, bueno, medias inundadas. No te sabría decir si este efecto es igual en todo el planeta, porque quizá la gravitación es distinta en el Ecuador que los polos, pero claro, sube el nivel del mar. Otro efecto es que el océano se vuelve más ácido, porque el océano es una esponja de dióxido de carbono, entonces absorbe estos gases que están, y a medida que se vuelve ácido, afecta la vida marina. Y como comentamos antes de iniciar el programa, un gran efecto es sobre los corales. Los corales son importantes porque viven el 30% de la vida marina y aparte producen el 80% del oxígeno que respiramos. O sea, no son los bosques, son los corales, el mar lo que nos da de respirar. Entonces es un problema, ok, lo estamos cuidando, están desapareciendo, ¿qué va a pasar? Bueno, aparte las olas de calor que se dan cada año en verano donde claro, muere la gente más vieja, que no lo va a resistir. Y un efecto importante para Chile es que los climas se comienzan a desplazar. Esto cambia la forma en que tenemos organizado el territorio, en el fondo. ¿Qué significa? Que el desierto se expande hacia el sur. Cada vez se acerca más a Santiago. Y al mismo tiempo la frontera agrícola chilena también se va desplazando al sur. Entonces esta zona central que conocíamos como agrícola, en 20 años más posiblemente no lo sea. Posiblemente esté en camino de certificación y lo agrícola se haya desplazado hacia, qué sé yo, Puerto Montt y más hacia el sur. Y eso es un impacto gigantesco desde lo ambiental. Ese tema de la desertificación y el tema de la frontera agrícola... Aparte del desplazamiento, digamos, de estas líneas, digamos que uno se puede ir prefigurando en el mapa, también hay desplazamientos humanos, ¿no? Hay migraciones forzadas, digamos, por temas climáticos. Y esos son temas que están ocurriendo ahora. Sí. Estas consecuencias que hablé son solo ambientales. Ahora hablemos de las consecuencias sociales del cambio climático. Primero tenemos una crisis económica. O sea, que cambie nuestra configuración territorial agrícola, por decirlo así. Eso significa que cultivos se nos van a morir, cultivos van a caer bajo el agua, bajo las inundaciones, se van a secar. Y eso significa que la gente no va a tener el alimento. Esto afecta sobre todo a los países más pobres del mundo. Países africanos, países asiáticos. Quizá en Chile esto sea un poquito ajeno a nuestra realidad, no tanto como en otros lados. Al mismo tiempo, la escasez de agua es una gran crisis económica. O la escasez de recursos también. Entonces esto es importante porque nos plantea, bueno, la economía va mucho más allá de los flujos financieros y de las burbujas inmobiliarias, sino que acá hay una crisis económica basada en nuestros recursos más básicos, el aire, el agua, el mar, la tierra, los productos agrícolas, y generan, como tú dices, migraciones. De hecho, la ONU ya emplea un término que en inglés, es climate refugees, en español vendría a ser los refugiados climáticos, para decir poblaciones que son desplazadas por estos cambios territoriales. Aparte, todo esto genera muchos conflictos en el fondo, hay competencia por los recursos, pueblos que se enfrentan por el recurso hídrico, por la fuente de agua, guerras climáticas también, climate wars le dicen en inglés, y sobre todo hambrunas. Y esto son consecuencias sociales devastadoras, que nos tienen que hacer un poco ruido y replantearnos un poco, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos el cambio climático? En el fondo destruye ecosistemas, su biodiversidad y también destruye un poco la sociedad, o a lo menos la degrada. Y por eso llama tanto la atención que el presidente de Estados Unidos, una de las potencias mundiales, decía salirse de este acuerdo. A mí me llama la atención justamente que todo lo que has mencionado tú, estamos hablando de cambio climático nomás. Sí, solo cambio climático. Solo cambio climático. Y habíamos pensado justamente que si hablábamos de las implicancias medioambientales de nuestra economía, esta era una de tantas. Pero como que abarca harta en todo caso, porque todos estos efectos también se podían ver, digamos, a través de, no sé, de la deforestación. Antes, digamos, de agrupar muchas cosas en torno al cambio climático. ¿Tú crees que justamente esta forma de, voy a decir entre comillas, desarrollo, de desarrollo de la humanidad, este, entre comillas, nuevamente, progreso, nos está explotando un poco en la cara? Totalmente. Pero, ¿es la primera vez que nos está reventando la cara o nos ha venido reventando la cara hace rato? El aspecto climático O medioambiental, digamos. Oh, claro, medioambiental. Yo creo que no, explota hace rato, pero de formas más locales. Ahora la primera es que un problema global. Entonces, claro, el siglo pasado podíamos tener una mina destruyendo totalmente y contaminando todo su entorno. Y secando el río, etcétera. Pero aún así era local. Se desplazaba la población local y listo. Pero ahora es algo global que es sumamente injusto porque afecta a todos, siendo que los contaminantes y los que se han beneficiado de estos son unos pocos. Y eso tiene una implicancia moral que es muy profunda. Y ok, ¿podemos aceptar esta injusticia? ¿Por qué todos tenemos que un poco asumir esto, siendo que los beneficiados son una élite mundial que es muy pequeña? Entonces eso yo creo que es un poco lo nuevo en esto, en esta forma de ver los problemas ambientales. Y sí, el peligro de que Estados Unidos se salga es que, ¿qué pasa si es que comienzan a emitir más y aceleran este problema? O sea, son una potencia económica mundial, son el segundo segundo principal contaminante del mundo. ¿Qué pasa si se transforma en el primero? O sea, que aumente más y acelere todos estos procesos. Y es, claro, es algo que está jugando un poco con la estabilidad del mundo. Espero no adelantarme, pero yo creo que en realidad este es el cuore, es la esencia de lo que estamos hablando ahora, y sé que en ese sentido estamos hablando el mismo idioma, porque si te pregunto, ¿cuál es la implicancia de nuestra forma de... del capitalismo? Sí, de nuestra forma de desarrollarnos, de nuestra... ¿cuál es la implicancia justamente del capitalismo, pero en el calentamiento global? Después podemos hablar más en términos medioambientales, pero solamente en términos de calentamiento global. Ya es muy difícil acotarlo solo al calentamiento global, porque vendría a ser básicamente todas las consecuencias que hablamos recién. Ahora, si podemos ampliarlo más allá, o lo dejamos más adelante. Igual lo podríamos dejar para más adelante. Oye, el Beto no está dando todas las cuñas. O sea, en realidad más que las cuñas están dando todos los pases. Vamos con nuestra segunda pausa musical. Bueno, como nos está diciendo aquí nuestro invitado, que ha dirigido muy bien este programa, gracias. Para que me inviten de nuevo. Vamos con esta canción. Bueno, justamente habla de esto, y yo creo que le va a dar el pie a lo que vamos a conversar un poco más adelante de la relación entre capitalismo y medio ambiente. Entonces, ¿qué ha sido puesto en duda también esta visión crecientofílica, por decirlo de una manera, que debe tener algún nombre más académico, espero? Pero este afán, digamos, por digamos la explotación de recursos, aparte de los animales humanos, pero también de todo el resto de la esfera, digamos, ambiental o ecológica. Y esta canción habla justamente eso, habla de poner las manos en todo, ¿ya? Se llama Hands All Over, bueno. Y es de la banda Soundgarden. Y ahí volvemos a hablar con Betty Saxon. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, aquí volvemos con Beto y Saxon de Estudios Nueva Economía, con quien estamos conversando justamente de medio ambiente. Él mismo nos hizo la introducción hablando como de ecología política. Hace rato no escuchaba ese concepto. Aquí antes, o todavía que debe existir, claro, el Instituto de Ecología Política, sí, sí, ¿no? Existe, sí. Era, no espero no sonar cagüinero, pero era del ex marido de la Sara Larraín. Pero no, bueno, puedo acordar del nombre de él, pero estamos hablando hace... Yo conocí estas cosas hace 15 años casi. Sí. Yo no sé si existen eso. El no IE, sé si existe. IE, bueno, no me acuerdo. Instituto de Ecología. Sí, lo estoy viendo. Sí, pero no me acuerdo cómo era. Oye, bueno, pero vamos, volvamos al tema. Entremos de lleno. Tú nos diste, digamos, el pie. Ok. Hablemos justamente de capitalismo y medio ambiente. O sea, ya entremos un poco de lleno y veamos qué implicancias tiene el hecho de habernos desarrollado, entre comillas, bajo un modelo de explotación del hombre por el hombre. ¿Qué efecto ha tenido eso en el medio ambiente? Porque siempre usamos esa... Nosotros siempre hablamos de eso. Explotación del hombre por el hombre, pero y como que el resto de los recursos fueran infinitos, y eso está muy ligado también a esta visión cortoplacista y poco comunitaria o poco bien común, digamos, del capitalismo. Solo un breve comentario de tu introducción, que puede ser de interés para los auditores, es que hay un movimiento muy grande dentro de la academia marxista que se llama marxismo ecológico. Y claro, ellos postulan, sí, efectivamente el capitalismo se desarrolla a partir de la explotación del hombre por el hombre, pero también del hombre por la naturaleza. Y ven que ahí hay unas nuevas contradicciones y, bueno, entra toda la teoría marxista aplicada al análisis de la naturaleza. Entonces, claro, esto nos da pie para pensar cómo explotamos la naturaleza. Y sí, un poco para entrar a este tema, una pregunta que me gusta hacer es, ¿creemos que realmente que las energías renovables nos van a salvar? Porque es un poco el discurso fuerte que se plantea hoy día, la gran idea, como transformemos toda nuestra matriz energética a energías renovables. Y así nos salvamos del problema ambiental. ¿Qué tan cierto es esto? La verdad es que cierto no tiene nada. Porque la crisis ambiental va mucho más allá del cambio climático y el calentamiento global. Y eso es lo primero que tenemos que entender cuando pensamos la relación del capitalismo y la naturaleza. O sea, esto no es solo cambio climático. Efectivamente, el cambio climático es un gran problema, pero hay muchos problemas ambientales más. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad. A fin de siglo, se espera que el 75% de las especies del planeta estén extintas. Básicamente significa que el hombre desplazó, o el ser humano desplazó, a todos los demás seres vivos, y a la mayoría de las plantas, y a la mayoría de los cuales ni siquiera conocemos y ni siquiera le hemos puesto un nombre. Actualmente estamos extinguiendo, o las tasas de extinción, por decirlo así, de los animales no humanos, es 100 veces más rápida que en los tiempos preindustriales, nuevamente comparando cómo era. O sea, 100 veces más rápido. Y al presente se estima que hemos extinto el 30% de los mamíferos que coexistían con nosotros. Esto es un problema gigantesco. ¿Cómo lo vemos en Chile? Haciendo un poco el nexo con lo local. Podemos pensar en el mar, en la pesca de arrastre. Estas aspiradoras que pasan por el fondo marino y se llevan todo. Y hoy día tenemos un mar sin recursos. Los estudios oficiales de la Subsecretaría de Pesca hablan de que creo que era el 78% de las especies marinas están colapsadas o... Sobreexplotadas. O sobreexplotadas, tenía una terminología así. Esto es un choque gigantesco, ¿sabes? Que el mar se quede sin recursos. O sin vida marina. Otro problema gigantesco del capitalismo es la deforestación. O sea, naturalmente tenemos, a fines de siglo, vamos a tener 8 billones de humanos caminando en este planeta. ¿Dónde van a vivir? En espacios donde antiguamente había naturaleza. Vamos de a poco desplazando, cortando bosques para construir, etcétera, para llevar ganado, en el caso de la selva tropical. Y esto causa que se pierda primero el hábitat, está muy relacionado con la pérdida de la biodiversidad, y a su vez hay menos absorción de carbono y menor producción de oxígeno. Acá, cuando hablamos de naturaleza, o de estos problemas se va dando que todo está muy interconectado. O sea, el cambio climático también está muy conectado con todo. No se pueden analizar por separado, eso lo hace un poco complejo. También otra consecuencia es la acidificación de los océanos, que ya comentamos, o la contaminación química. Es un problema muy grande y su mayor problema es que no lo podemos medir, porque los químicos, una vez cuando llegan a los ciclos de la naturaleza, se difuminan, se transportan y no tenemos cómo rastrearlos. Entonces los científicos están ahí vueltos locos porque ven que estamos afectando todos los ciclos naturales químicamente, pero que no lo podemos cuantificar. Y por lo tanto no sabemos en qué estado están. Simplemente están alarmados porque saben que, ok, nos estamos pasando un poco. El ciclo del agua dulce, la escasez del agua, un problema gigantesco. El sistema en su expansión o en su funcionamiento tiende a utilizar mucha agua. En el caso de Chile, por ejemplo, la minería utiliza glaciales, utiliza los ríos, utiliza las napas subterráneas, la industria forestal, la expansión de los monocultivos en zonas que eran húmedas, que hoy día están secas y que se incendian en verano. Es básicamente producto de eso, porque trajeron árboles a Chile, como el pino y el eucalipto, que son especies que crecen muy rápido, pero que crecen muy rápido porque toman mucha agua, y que secan la tierra, en consecuencia. Todo esto son consecuencias del capitalismo. La generación de residuos en el mundo. Actualmente hay 5 masas de basura flotando del mar, que los científicos se refieren a ellas como continentes de basura. Son 5 islas gigantescas de material plástico flotando. Y que, claro, vida marina se come eso y, bueno, naturalmente muere. Entonces, claro, ¿qué hemos hecho con nuestros desechos? O sea, bueno, siempre hemos pensado en la economía de que yo voy, compro algo, lo consumo y se acabó el ciclo económico. Pero ¿dónde va ese envoltorio? ¿Dónde va ese plástico? ¿Dónde va la basura? Y es una parte de la economía que nunca hemos pensado. Y claro, la hemos estado tirando al mar durante casi un siglo. Bueno, después está el cambio climático que ya hemos comentado. Y estos vendrían a ser, yo creo, o en mi opinión, los problemas ambientales más grandes del capitalismo. Ahora, un problema fundamental del que hablaba Marx también en El Capital es algo que se llama la brecha metabólica. La brecha metabólica. Brecha metabólica. No es un tema que Marx desarrolló en un capítulo, más bien es casi una nota al pie, una nota al pie larga, pero que el marxismo ecológico se cuelga mucho de ahí. Y dice relación de que, ok, Marx se basó en un químico, que era contemporáneo a él, Liebig creo que se llamaba, alemán, quien criticaba, decía, tiraba el rollo, por decirlo así, bien chileno, que decía, ok, tenemos un problema. La población del campo se ha movido a la ciudad muy rápido y en la ciudad no produce un alimento, sino que todo el alimento sigue viniendo al campo. Pero el problema es que una vez consumidos el alimento de la ciudad, los desperdicios se botan al río o a la basura y no vuelven al campo. Y esto afecta al ciclo de nutrientes, porque lo natural es que la fruta o la planta crezca, sea consumido o se muera, pero que ahí los nutrientes queden en la tierra y genera una economía circular que, bueno, duró millones de años. Entonces este químico alarma, rompimos ese ciclo natural. Estamos rompiendo la economía del campo, o sea, los nutrientes no están volviendo a la tierra y por lo tanto la tierra se va a morir en el futuro. Y esto es lo que Marx también discutió y se refirió de forma indirecta a una explotación de la tierra. Yeah. De que le estamos sacando la esencia. Está interesante ese concepto, yo no lo conocía. Es un concepto... ¿Pero seguido todavía estudiándose? Sí, seguido estudiando mucho, se ha estudiado para Chile, sobre todo en la Guerra del Pacífico. Esto es muy interesante. Esto es un autor, creo que norteamericano, Foster, que es un marxista ecológico, un ecologista marxista. Y él estudia, okay, ¿qué sucede en la Guerra del Pacífico? ¿Por qué las potencias industriales vienen acá, al fin del mundo, a buscar fertilizantes? Porque sus campos estaban secos, por justamente la brecha metabólica. Están agotados, entonces necesitan fertilizantes artificiales. ¿De dónde los sacaron? Primero de Perú, de las islas de Guano, que eran unos cerros, unas montañas de Guano que llevan ahí miles de años desarrollándose en base a las gaviotas que vivían. Se agotó el Guano, miraron al sur y vieron el salitre. y se genera todo un imperialismo basado en un problema ecológico y ambiental que tiene consecuencias sociales gravísimas para el continente y que hoy día todavía tenemos un litigio en la corte. Esto es un grave problema y también no hace ver que estos problemas ambientales de hoy día y del pasado están relacionados con movimientos sociales, con problemas económicos, y esto es un mundo muy interconectado. ¿Y en qué se ha desarrollado? Bueno, seguimos usando pesticidas cada vez más químicos, más industriales, más fuertes, y estos se van contaminando la tierra y también envenena de cierta forma a quienes los consumen. Y ese también es otro problema del capitalismo industrial actual, que le estamos echando la comida, o sea, estos químicos que echamos para producir, o los medios de producción, en el fondo. ¿Qué tan sanos son? Ahora, todos estos problemas vendrían a ser la huella que estamos dejando en la naturaleza. Y esto nos hace que tenemos que plantearnos la pregunta, o sea, o más que nada tenemos que repensar y analizar de forma crítica el capitalismo. Y más allá del capitalismo tenemos que pensar, ok, ¿cuál es la relación del hombre con la naturaleza? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y para dónde vamos? O sea, ¿en qué dirección estamos avanzando? Si es que podemos estar avanzando. Sobre esto, yendo a la crítica del capitalismo sobre todo, actualmente se estima que consumimos los recursos equivalentes a un planeta y medio. Esto es un poco truculento, pero quiere decir que la Tierra tiene cierto ritmo de regenerar recursos, renovar recursos. Pero si consumimos más rápido que de lo que se regeneran, se van reduciendo estos recursos. Y así surge el cálculo de que en el fondo todo lo que nosotros consumimos ahora en un año tarda en la naturaleza 18 meses en regenerarse. Perfecto. Y esto nos dice, ok, estamos consumiendo un planeta y medio. Y la gran pregunta de la ecología política entonces, y de la economía ecológica, ¿qué pasaría si todos viviéramos como los países desarrollados? Como Estados Unidos, como Europa, que son un poco el sueño del desarrollo y la promesa que nos han hecho. Y el cálculo dice que si todos viviéramos como Estados Unidos, toda la humanidad, estaríamos consumiendo 5 planetas. ¿Cinco? 5 planetas. Y eso nos dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Solo tenemos uno. Y ahí, claro, una crítica un poco lapidaria a nuestra forma de vida y nos hace replantearnos muchas cosas, como qué es el progreso, qué es el desarrollo, qué es la riqueza, qué es el bienestar, qué es lo que necesitamos realmente, qué es crecer o qué es ser mejor y por qué crecer. Y estas son las grandes preguntas, yo creo, o los grandes cuestionamientos que tenemos que empezar a desarrollar ahora para replantearnos nuestra forma de vida. Claro que es una vida capitalista. Podría ser otra forma, quizás, no sé. Mucha gente plantea, bueno, esto no es solo el capitalismo, la Unión Soviética también. Sí, claro, todo esto que busque expandirse ilimitadamente, siendo que solo tenemos un planeta con límites físicos. O sea, no podemos crecer infinitamente, es el problema, como cuestionarnos el crecimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, y no es solo desde los economistas, sino que es desde toda la ciencia y toda la sociedad civil, desde los trabajadores, desde las comunidades, los políticos, todos. Como pensar, ¿es realmente viable seguir viviendo la forma en que vivimos? Y la lógica y la intuición o el sentido común dicen que no, que absolutamente no. O sea, en el fondo, ¿podemos crecer infinito en un planeta finito? Ahora, para no ser tan negativo. Pero así como, ¿qué se puede hacer? No, pero sí. No, entonces sí. Dejémoslo pa el bloque que viene. Estimado Beto, porque okay. Justamente creo yo que, y lo habíamos dicho anteriormente, vamos a dejar estos últimos 10 minutos para plantear, así es como para mandar una tarea para la casa. Tarea para la casa, piense. Pero en todo caso me quiero colgar de lo que dijiste, encuentro súper interesante, hay un término que a mí me llamó bastante la atención, me acuerdo era el tema del decrecimiento, alguna vez sí. Con Walter Pange, un argentino que ve temas de ecología política. Él daba como un curso online ¿Ya? Y ahí me acuerdo que uno de los conceptos que más me llamó la atención justamente fue el de decrecimiento, que ha agarrado harta fuerza y que pareciera que rompiera con todo, porque así como mencionaste tú, nunca se me va a olvidar este documental de Corporation, que justamente hace una crítica a la Unión Soviética, creo que era con las plantaciones de algodón, y que había secado, digamos, partes importantes de estos países como del sur, así como que ahora deben ser, no sé, claro. El mar Aral, ¿no? Que seco, no me acuerdo. Puedo equivocarme. Una grande de las crisis ecológicas globales. Vamos a seguir aquí hablando con nuestro invitado, Beto Isaacson, Alberto Isaacson, de Estudios Nueva Economía. Pero antes, vamos con esta canción. Ya que hemos hablado de calentamiento global, no le va a dar mucho más vuelta. Esta canción se llama Los Calientes y es de la banda argentina Los Babasónicos. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos aquí con Beto Isaacson, con quien estamos hablando de capitalismo y medio ambiente, capitalismo y calentamiento global. En realidad fue el cambio climático lo que nos acercó a esta entrevista y lo hemos ampliado en el desarrollo de la misma. Y quería aprovechar de pasar el dato. Alberto, tú das un... Sí, mañana, hay una charla sobre estos temas ambientales de, bueno, desarrollo sustentable, ecología política, capitalismo... sociedad, en la USACH, organizada por la FEUSACH en la Facultad de Administración y Economía a las 7 de la tarde. Así que están todos bienvenidos a venir y a discutir y a conversar sobre estos temas. Así que bueno, hoy he escuchado la invitación, esto sería para el martes 20 de junio, porque capaz que nos vean, pues, alguien puede ver el video mañana. Ah, claro. O puede escuchar la repetición, porque es repetición de este programa por la radio mañana. Uh-huh. Así que para aquellos, a las 7 de la tarde ahí en la USACH. Bueno, Beto, para ir cerrando este programa, okay. Me acuerdo que una de las cosas que conversamos en la preparación de este capítulo, de esta entrevista, era qué rol tienen los trabajadores en esto. Sí. Tú sí. Me dijiste que era una pregunta. Es una gran pregunta. Una pregunta como, no decir complicada, pero es como... Es la gran pregunta, yo creo, diría. ¿Sí? Es o sea, en el fondo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, claro, tenemos que... El problema es que el capitalismo organiza la economía de tal forma que es nociva para la naturaleza y para la sociedad. Y aparte nos impone estas lógicas de crecer, de siempre querer más, de expandirse, es un poco imperialista, de que no tenemos límites, etcétera, y ha llevado a que la naturaleza se organice desde los mercados financieros, al fondo. O sea, lo que pasa hoy día en el bosque de Araucos, la decisión se toma en una bolsa de comercio de China, si es que van a invertir o no en la industria forestal, lo mismo con la mina del norte. Esto lleva a que haya en el fondo una desconexión total entre la naturaleza, lo local, y la decisión o el poder que decide sobre esa localidad. Y nos pone un conflicto la comunidad local contra el capitalismo que es transnacional, o sea, lo local contra lo global. Ahora, ¿qué hacer en este contexto? ¿Qué puede hacer la localidad, las comunidades, los trabajadores? Lo primero, de la lista que pude pensar un poco, es tomar conciencia y ser críticos con nuestra realidad. Informarnos más, escuchar acá la radio, averiguar de dónde viene lo que estamos consumiendo. ¿Qué impactos tuvo este producto que estamos consumiendo? Pensar también cómo tratan a los trabajadores allá. O sea, esta zapatilla Nike que tengo puesta, ¿cómo trataron a ese trabajador? No podemos ser ajenos a eso. Es una conexión muy directa. O sea, es lo que llevo puesto en el fondo. ¿Dónde van los desechos luego de que consumimos? Y desde la perspectiva del trabajador, ¿dónde va lo que estoy produciendo? ¿O estoy cuidando el medio ambiente cuando estoy produciendo? ¿Cómo es nuestro proceso productivo acá en la fábrica, en la empresa? Y ahí es donde tienen que tomar el control. El capitalismo no va a cuidar la naturaleza. O sea, su esencia es expandirse y explotar. Sino que son los trabajadores los que tienen que tomar el rol para cuidar la naturaleza, cuidar la sociedad. Así como también las comunidades locales. Y en este sentido, el segundo punto, ¿qué hacer frente a esta crisis? Es directamente combatir la expansión del sistema. Tenemos que frenar la expansión del sistema capitalista. El sistema se va expandiendo a lugares nuevos, y esto va situando la frontera del capital, como la llaman en la academia, cada vez más lejos de las metrópolis, por decirlo así. Y ahí están las comunidades. Están las comunidades como Caimanes, uh-huh. Las comunidades como Punta de Choro, uh-huh. Una isla entera como Chiloé. Y ejemplos como esto hay en Perú, Congas, hay en Colombia, hay en Brasil, en la selva del Chingú, hay en todo Latinoamérica, hay en todo Asia, incluso hay en Canadá y en otros países desarrollados como en Suecia. Esta frontera es donde se sitúa la lucha ambiental hoy día, que es una lucha de clases y es una contradicción del capitalismo, y tengo que entenderla así, que el capitalismo no solo se combate desde lo urbano, sino que desde lo rural también, y ahí es donde están las trincheras donde hay que frenar el sistema. Sumarse a la lucha de las comunidades, apoyarla, sumarse a la lucha contra la expansión del extractivismo, contra la pesca industrial, contra la pesca arrastre, deberíamos salir toda la calle y hacer que de una vez por todas se acabe. Repensar o criticar qué es lo que está pasando en el conflicto forestal con el pueblo mapuche. Esto es un ejemplo de la expansión de la frontera a la Araucanía. Y acá tiene el elemento que es muy común en todos los otros países vecinos, que es un pueblo indígena que choca una cultura ancestral, chocan derechos ancestrales, por decirlo así, con esta lógica cortoplacista de extraer, de explotar naturaleza. Y también está el conflicto de la minería con el pueblo aymara en el norte. O sea, al final esto es un problema global. ¿Cómo combatimos el sistema? Combatiendo las privatizaciones, luchando por propiedad colectiva, buscando otras formas de propiedad, porque claro, la propiedad privada a manos del mercado es un instrumento de expansión del capitalismo, desarrollo, etcétera. En el fondo, combatir el neoliberalismo y la mercantilización de la naturaleza. Otro punto fundamental es combatir la cultura capitalista. ¿La cultura capitalista? La cultura capitalista. ¿Cómo? Tenemos que luchar contra los discursos, los dogmas, que en la ciencia económica son muy fuertes, contra las ideas preestablecidas. Mm. Y el otro día estaba en un foro de Olca, en la Casa Central de Chile. Ah, los compas Olca estuvieron acá alguna. ¿Sí estuvieron? Sí, ah, sí, ya. Sí. China, también tengo un foro con ellos pronto. Hablaban de una persona del público, preguntó, dijo, necesitamos una ruptura lingüística. O sea, no podemos estar combatiendo un poco el sistema siguiendo hablando de desarrollo, de progreso, de riqueza, que son términos que hacen sentido en el capitalismo. Entonces esta persona sugería, ok, tenemos que repensar de tal forma el mundo y la cultura, nuestra forma de vida, que tenemos que levantar discursos paralelos. O sea, otras formas de ver, desechar estos dogmas y estas palabras, estos términos, y armar alternativa al extractivismo. Y sobre todo un dogma muy fuerte que hay hoy día en el capitalismo es que no hay alternativa. Y eso es lo que tenemos que combatir, y lo tenemos que combatir construyendo alternativas, mostrando que sí existen alternativas. También otro aspecto de la cultura capitalista es luchar contra la sociedad de consumo. Uh-huh. Contra este consumismo desenfrenado que lleva a que todo sea desechable. La idea de expandirse. Y también, bueno, tenemos que básicamente pensar un mundo fuera del capitalismo. Construir alternativas, construir una nueva economía, que yo creo que está muy ligada a la cooperativa. Y desde la economía, como crítica, como economista propio, es un poco repensar la ciencia económica, repensar la forma en que estamos midiendo la economía, el PIB. Este concepto de que si es que sacamos todos los pescados, los peces del mar, y los vendemos, vamos a tener un crecimiento económico gigantesco, y eso es sinónimo de éxito, desarrollo, progreso. No, estamos dejando el mar sin recursos, eso no puede ser riqueza, eso no puede ser bienestar. Son cosas que chocan mucho con el sentido común. Y finalmente tenemos que cambiar nosotros mismos. Ser más sustentable, por decirlo así, ¿no? Quizás ser sustentable en este contexto es ser revolucionario. ¿Cómo podemos cambiar? Reduciendo nuestro consumo, reutilizando las cosas que tenemos antes de comprar algo nuevo, reparando las cosas que tenemos también, y finalmente reciclando y preocupándonos de que esto que compramos, que tuvimos, no termine en el ojo de una tortuga, por decirlo así. Y esto nos lleva un poco a repensar el mundo y repensar qué es lo que necesitamos. Y creo que eso es un poco el camino que tenemos que tomar hoy día para luchar contra el sistema y defender la naturaleza. Y frenar. Y frenar el sistema. O sea, y los efectos que está generando, claro, el capitalismo. Sí, algunos dicen que ya llegamos a un límite. Quizá, bueno, este manifiesto que nos acaba de dar Alberto sea una posibilidad de salida. Te queremos agradecer por tu presencia, tu disposición, por tu elocuencia también, Beto, por darnos el pie para cada pausa musical. Muy buen invitado, muchas gracias. Saludo a los compas de Estudios Nueva Economía. Sí, saludo a todos los compañeros del ENE, a la gente, invitarla a participar en nuestras actividades, leer la página, las columnas, y a unirse también a esta crítica que la construimos entre todos, y somos un centro abierto a todo el mundo, una red de... independiente de la profesión o del oficio que tengas, están todos bienvenidos. Y agradecer mucho acá al programa por su invitación. No, Beto, muchas gracias a ti. DJ Clotario, también muchas gracias a usted. Y a quienes nos están escuchando, les comunico que, bueno, el audio de este programa lo pueden buscar en econonuestras.cl. Queda el registro de la grabación en streaming ahí en el Facebook de Econonuestras. Nos pueden seguir las redes sociales en el Facebook, en el Twitter. Y también a escuchar la repetición de este programa. Siempre los programas que sacamos los lunes en directo se repiten los martes a la 1 de la tarde por www.lavozdelostrabajadores.cl, la radio sindical de Chile. Muchas gracias a todos. Abrazos a sus oídos. Chau, chau. Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.